Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Hoy en Radio Cantabria. Escuchas lo nuevo de Mi Pequeña Venganza. Su primer trabajo discográfico por fin ha visto la luz. Se titula Cruzando el río. Y esta tarde aquí en la radiografía nos visitan dos de los integrantes de esta formación. Ellos son Toño y Víctor. Muy buenas tardes a los dos y bienvenidos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, bueno, Patricia. Parece mentira que hayáis tardado en responder. Ahora me vais a salir con que sois chicos tímidos. A veces. Bueno, pues a veces, dice Víctor. Bueno, el tercer integrante es Gerard, que no ha podido estar esta tarde con nosotros, pero bueno, le mandamos un saludo igualmente. Bueno, por fin, la primera criatura de la banda. Estaréis contentos, ¿no? Sí, nuestro primer disco, además lo grabamos aquí cerquita, en Torrelavega, y la verdad que sí, de momento muy contentos con la presentación, la acogida que ha tenido, tanto el tema de adelanto como el disco al completo, y bueno, ahora toca defenderlo en directo, que la verdad que ya tenemos muchas ganas. Uh-huh. Bueno, la presentación oficial, por así decirlo, fue hace poco, el mes pasado, en Santander, ¿no es así? Sí, en la sala Black Bear. Muy bien. Y este fin de semana, concretamente el sábado, pues hacéis lo propio junto a otra banda, Trastorno Demencial, en la sala Arena de aquí, de Torrelavega. Bueno, a Trastorno Demencial he de decir que no los conozco, no tengo ese placer. Supongo que sean rockeros como vosotros, ¿no? Sí, pues son un grupo de Torrelavega, con el que, bueno, pues tenemos, alguno de nuestro grupo pues tiene relación con alguno del suyo, de vernos pues por ahí en conciertos y demás. Y bueno, para tocar en Torrelavega pues queríamos contactar con algún grupo de aquí que le interesase tocar con nosotros, y contactamos con ellos y nada, muy bien a la primera, les apetecía el plan. Uh-huh. Y nada, en cuanto a estilo, pues hacen así estilo punk rock, creo que hacen alguna versión de Los Ramones, ¿no, Víctor? Sí, yo estaba viendo por ahí un vídeo de ellos, porque no los he visto todavía nunca, pero he visto un vídeo de ellos en YouTube que hacía una versión de Blitzkrieg Pop, bastante chula. Sí. De todo un clásico, además. Sí. Sí, bueno, sí. Pues una buena noche de rock se presenta este próximo sábado a partir de las 9 de la noche, con Mi Pequeña Venganza y Trastorno Demencial. Mi Pequeña Venganza, que presenta en su disco Cruzando el Río. Y este primer tema con el que hemos comenzado es el adelanto, ¿no? Digamos que es lo que habéis soltado para que la gente se haga un poco a la idea de lo que va a ser vuestro disco y vuestra puesta en escena. Comentabas antes, Toño, que habéis realizado la grabación aquí en Torrelavega. En los estudios, lo tenía por aquí apuntadito, pero se me acaba. La celda. Eso es. La celda. ¿Qué tal ha sido la grabación? Bien, pues muy bien. El estudio de José Cuenca, que bueno, es el cantante de grupo Marlem, de aquí, bueno, de Torrelavega. Bueno, concretamente el estudio está en Barreda, creo que es, pero bueno, que es más o menos aquí al ladito. Este área. Y la verdad que muy bien, contactamos con él al principio, teníamos varias opciones un poco sobre la mesa para grabar, nos atrajo mucho la idea que nos propuso José, Y la verdad que la grabación muy bien, la verdad que fluyó todo muy rápido y muy, la verdad que muy contentos. Y el resultado, pues la verdad que también, ¿no? De escuchar lo que has grabado en el momento a luego ya masterizado y demás, un gran trabajo de José, pues muy, muy contentos, la uh-huh. verdad. Bueno, son 6 temas que se recogen en este disco, repito, Cruzando el Río. ¿Por qué ese título? Bueno, un poco por... Ahora me decís, bueno, pues el primero que se nos ocurrió. No, ¿o tiene algún significado? Tiene significado, que lo va a explicar Víctor. Sí, bueno, es un poco por nuestro comienzo, cuando nos conocimos, sobre todo Toño y yo, porque Toño y Gerardo ya se conocían de un poco atrás, y pues nuestros tiempos ahí en el Río de la Pila, en Santander, que es una zona de, pues, de noche, de salir y eso, y pues siempre ha marcado un poco nuestro camino nocturno, ¿no? Siempre hemos estado por allí y los primeros conciertos fueron allí y fueron, vamos, los primeros y los únicos de cuando empezamos a tocar por Santander. Todos los conciertos eran por allí, en el Río de la Pila, y bueno, es un poco donde más a gusto nos sentimos y queríamos darle también. También una de las canciones se llama Cruzando el Río y habla un poco también de nuestra historia por allí, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a escucharla. Esa canción, Cruzando el Río. Cruzando el Río. We'll be right back. por lo que leo aquí en los títulos, en los créditos del disco, el propio José Cuenca os ha hecho los coros en este tema y en dos más, ¿no? Sí, sí, sí, al final conseguimos convencerle para que... Así que se ha involucrado de lleno. Sí, la verdad que, vamos, se lo propusimos porque, bueno, la verdad que todos, pero sobre todo yo, pues soy admirador del grupo Marlem. Y no sé, nos hacía ilusión que cantase algo, hiciese una colaboración, aparte de todo el trabajo que ha hecho por detrás, ¿no? También una colaboración que quedase más a la vista de todo el mundo. Y la verdad que sí, ha metido unos coros pues que ya se han podido escuchar, que son brutales. Muy bueno, sí, sí. Estaba ya además con los cascos, que se puede sentir todavía mucho mejor. Estupendo. Y veo que, obviamente, el Río de la Pila es un punto de referencia para vosotros, porque, de hecho, tanto la portada como la contraportada es esa zona de Santander, ¿verdad? Sí. Vamos, es que el título, como bien ha dicho Víctor, Cruzando el Río, pues eso, es un juego de palabras con Cruzando el Río de la Pila, ¿no? Esta zona de Santander en la cual, pues, nos hemos conocido allí, el grupo un poco nació allí en directo y las canciones también, pues, tienen poco que ver con la noche y como la noche, pues, la solemos pasar por esa zona. Uh-huh. Y como bien dices, pues, el diseño lo quisimos basar en el Río de la Pila, tanto, bueno, pues la portada, la contraportada y un poco el diseño interior también va de ese rollo. Muy bien, que las fotografías son de Pilar R. Santín y el diseño y el logo que os han hecho tan guapo, pues es de Natalia Vallejo, que, oye, hay que decirlo también. Unas artistas las dos. Claro que sí. Bueno, repito que este fin de semana están de concierto Mi Pequeña Venganza, presentando a su primera criatura musical en Torrelavega, a partir de las 9 en la Sala Arena, en la calle Pando, junto a la banda Trastorno Demencial, y por tan solo 3 euros, porque yo entiendo que también hay que ajustarse a los tiempos de crisis. Y que, bueno, pues que se puede disfrutar de un buen concierto rock la noche del sábado aquí en la capital del Besaya. Toño, hacías antes alusión a las composiciones, que, bueno, muchas tienen que ver con el Río de la Pila, la noche. ¿Se puede contar una historia general de estos 6 temas? ¿Tienen su nexo común? ¿Cuál es la historia? Vamos a desgranarlo un poco. Bueno, el nexo común es que son vivencias, o sea, realmente pues se cuenta historias que nos pasan por las noches a veces, o bueno, un poco más a nivel general, pero realmente pues el nexo de unión que tienen es que son vivencias que se han acumulado en un periodo concreto en el cual pues el Río de la Pila tuvo bastante que ver. Y bueno, y son vivencias pues de las que un modo u otro pues todos hemos uh-huh. participado, todos hemos tenido algo parecido. Víctor, qué bien se explica, ¿eh? Sí, la verdad que hablando no tiene precio. Parece que está desarrollando una tesis doctoral. Sí. Y en realidad nos está hablando de vuestras correrías por ahí nocturnas. Bueno, hay también romanticismo y eso, ¿eh? No solo juerga. Bueno, oye, todo va dentro de las aventuras nocturnas. ¿Cómo hacéis? ¿Os reunís? ¿Pensáis en los temas, en las letras? ¿Cómo componéis? Bueno, la verdad que ahí también, la mayor parte de lo mismo, os ponéis Toño, y... Hombre, siempre alguien trae una idea, ¿no?, al local, sí. Que, a ver, no sé, una letra que pues normalmente suelo ser yo, pero bueno, una vez que llega al local empezamos a desarrollar la idea a partir de pues de unos acordes o de un ritmo de batería o de bajo, y a partir de ahí pues un poco vamos sobre una estructura que va marcando la propia letra de la canción, pues vamos haciendo el tema. Sí, pero vamos, sí, que... Sí, siempre parte de una idea básica o de algún indicio de algo o algo que le está sonando bien a alguno, y a partir de ahí pues empezamos a hacer algo. Me gusta que comentéis esto, pero claro, al tiempo, claro, no podéis definirlo exactamente, pero eso significa algo muy bueno, que entre los tres os entendéis muy bien y que la cosa surge de tal manera tan fluida que, bueno, surge y se acabó. No os ponéis a pensar, bueno, a ver cómo sí, componemos esto. Tampoco salen nunca forzados los claro. temas, ni se hacen temas nuevos por hacer. La verdad que tenemos bastantes temas. Yo creo que es un número bastante bueno. Tenemos unos 15 temas, más o menos. Para el siguiente disco. No sabemos, hay algunos que probablemente no se graben, otros que sí se grabarán. Seguramente la mayoría de los que se graben en un futuro serán nuevos incluso, pero bueno, La cosa es que nunca se hacen temas por hacer, siempre son cosas que han surgido, han salido a algún sitio y pues luego se ha trabajado sobre ellas. Uh-huh. De entre estos 6 temas, ¿tenéis alguno que sea, no sé, especial sobre el resto, que sea vuestro favorito, que quizás signifique algo más, eso, más especial para vosotros? O bueno, cada uno puede tener suyo, ¿eh? Sí, hombre, lo bueno es que cada persona que lo escucha tenga el suyo, pero al menos por mi parte sí que es verdad que el adelanto, el que hemos escuchado al comenzar, sobre todo por lo que ha significado estos meses, estas semanas en las que lo hemos lanzado, la respuesta que está teniendo, pues la verdad que es un tema con el que nos, o sea, del que estamos orgullosos por la buena acogida que está teniendo. Luego a partir de ahí, pues cada uno tiene igual su preferencia a la hora de tocar o no. No sé qué opina Víctor. No, realmente no tengo preferencia por ninguno de estos 6. Me gusta mucho Arrastrado, me gusta mucho Cruzando el Río, uh-huh. Me gusta mucho Volver, me gustan mucho los 6. Como sigas, eso te iba a decir yo, como sigas así. Sí, es que no tengo... La verdad que me gustan mucho los 6 y alguno más que se ha quedado fuera también, pero no tengo ninguno así preferido, me gustan todos. Muy bien. Yo ahora entiendo que a partir de aquí está el concierto de este próximo sábado en Torrelavega y que, bueno, seguiréis rodando por la carretera, ¿no? Con más conciertos y ahora que se acerca el verano, pues con más actuaciones. Bueno, sí, tenemos intención, pues como hemos dicho al principio, defender este disco en directo en todos los, en la mayor cantidad de sitios posible. Queremos eso, julio tocar también por aquí por Cantabria y ya, pues eso, un poco después del verano enfocarlo pues a tocar en Madrid, que tenemos bastantes ganas de ir a Madrid a tocar por salir también un poco de nuestro entorno y bueno, pues a provincias limítrofes y demás que nos interese y siempre pues conciertos que pueda haber, Santander, Torrelavega, cualquier otra localidad. Pues bien, cerrado de momento pues no tenemos nada, pero pues bueno, aprovechamos. Sí que para julio igual tenemos ahí un par de proyectos que están a falta de confirmar. Y a ver, una vez que se confirmen, pues a través de nuestro Facebook, página web, www.movistar. aquí tenemos mipequenavenganza.net. www.mipequenavenganza.net. Creador, aquí lo tenemos, es Víctor. Ah, sí. Ah, o sea que tú eres el diseñador de la web, la página web y todo lo que ello conlleva. Pues nada, oye, aprovechamos para que la gente lo visite y todos aquellos que digan, bueno, ¿y cómo puedo contactar yo con estos chicos para poder contratarles para una actuación? Pues en la web. Ahí en la web hay un formulario de contacto y todo lo que necesiten. Voy a entrar yo ahora, que he estado visitando vuestro Facebook, pero la web no. Ah, bueno, pues la voy a poner aquí yo a mano para pues también visitarla. Aprovechamos para decir que en nuestra página web tenemos nuestro tema de adelanto, Te quedas a dormir, para poder escuchar y descargar, y toda la información sobre el grupo y el contacto, pues a través de la misma página web. Aparece fenomenal. Un formulario. Muy bien, pues ya que Toño ha traído la guitarra, Víctor no se ha traído la batería. No. Hombre, yo lo entiendo. Sí, era un poquito... Estaba a punto, pero... Sí. Bueno, pues va a interpretarnos un tema en directo. ¿Cuál, Toño? Pues vamos a interpretar, y si Víctor se anima a meter unos coros... El tema de adelanto, Te quedas a dormir, que ya hemos escuchado y que ya ha escuchado pues la mayoría de gente que nos sigue, pero para hacerlo un poco sorpresa, ¿no? Un poco poner un punto de más, lo vamos a tocar una versión más acústica que suena bastante diferente, a ver qué le parece a la gente. Muy bien, pues mientras te preparas, subo la música para escuchar este tema de Mi pequeña venganza, Gritando para nadie. Tantas cosas que creer, y no en los templos del saber. Perdóname, tengo un examen. A veces veo a los demás viviendo la vida sin querer. Tu perfección ya no me interesa. Sientes we'll no me puedes sentir detrás de la ventana, no me confundas otra vez, que no te quedan ganas de mirarme a la cara para volverme a creer. Yo levanté los brazos para cantar victoria y entonces vino el revés. Luchando en las mañanas para llegar a casa y no perderme al volver. Hoy me vuelves a escribir, me clavas tus palabras y me dejas morir. Estoy tan cerca hoy de ti, me vuelan las miradas y prefiero mentir. Y te quedas a dormir. No contestas mis llamadas, tus ojos no dicen nada, de nuevo he vuelto a perder. Me perdí en la madrugada, entre risas desdentadas, buscándote al amanecer. Hoy me vuelves a escribir, me clavas tus palabras y me dejas morir. Estoy tan cerca hoy de ti, me duelen las miradas y prefiero mentir. Porque estoy tan cerca hoy de ti, esperando tus cartas, te quedas a dormir. Porque hoy ya es lunes para ti, me acerco por la espalda y prefieres huir. Y te quedas a dormir. Y te quedas a dormir. Bueno, pues menudo regalito. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias a los dos, a Víctor, a Toño, de Mi Pequeña Venganza, por haber estado acompañándonos pues este ratuco aquí en la radiografía. Que vaya todo muy bien a partir de ahora, que sea un éxito este próximo concierto y los venideros. Que hagáis una, ¿cómo suele decirse?, una turné de verano de estas que vamos. Que visitéis menos el Río de la Pila, porque eso será buena señal. Eso significará que estáis en la carretera y que estáis triunfando. Pues nada, Mi Pequeña Venganza, presentando su disco, su primer trabajo discográfico, Cruzando el Río, este sábado a partir de las 9 de la noche en la Sala Arena de Torrelavega, junto a la banda Trastorno Demencial. De nuevo, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Muchas gracias a ti, Patricia, y encantados de volver a tu programa. Como la vida.